Es momento de conocer a nuestra invitada. Lunes 20 de julio, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y aquí ingresamos al segmento de opinión y de entrevistas. Vamos a hablar hoy en tema particular junto a una invitada muy especial que la tenemos acá compartiendo con nosotros en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CC, y por supuesto en nuestras dos frecuencias para quienes nos acompañan a diario, rumbo a su trabajo, rumbo a sus actividades, quienes las están haciendo ya presencialmente y quienes nos siguen en casa con este informativo netamente artístico-cultural, Zona Cultura. Le tenemos acá junto a nosotros, como decíamos, vamos a hablar del premio Eugenio Espejo, que en los últimos días todos, la gente de arte y cultura la ha estado topando en diferentes temáticas particulares. La doctora Inés Flores nos acompaña, ella es historiadora de arte, museógrafa, perito, catedrática y docente de artes. ¿Por qué nos acompaña la doctora? Porque decíamos, ella ha sido postulada también en lo que es como candidata a este premio Eugenio Espejo. Vamos a darles nada más un contexto muy corto de lo que es este premio entregado ya desde hace varios años y que en estos días se dieron las postulaciones, las temáticas para quienes van a optar por el Premio Nacional Eugenio Espejo ahora en este año 2020. Se ha conformado tres ternas, una por cada categoría, que tienen que ver con creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes. Creaciones, realizaciones o actividades literarias, creaciones o realizaciones o actividades científicas son entonces por donde se puede ingresar a lo que es este premio. Un galardón que se lo va a entregar el 9 de agosto, precisamente en el Día de la Cultura Nacional para nuestro país, y que por supuesto se lo hará en un acto que entendemos con todas las normativas de seguridad lo hará el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, como cada año, como cada presidente lo ha hecho en diferentes funciones y en la actualidad con el presidente de la República y el ministro de Cultura, además, Juan Fernando Velasco. Ahora hemos hablado ya de lo que es el premio y vamos a hablar de nuestra invitada, formada como pocas personas hasta el doctorado en Historia del Arte. Ha ejercido cátedras en la Universidad del Rosario, en la Universidad Gran Colombia en Bogotá, ha ejercido la docencia en nuestro país y todos estos procesos que tiene que ver con arte y cultura y que nosotros no queremos hablar más para darle el paso ya a nuestra invitada. Doctora Inés, buenos días, bienvenida a Zona Cultura. ¿Cómo toma usted esta nominación al Premio Eugenio Espejo? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Generalmente la gente comienza agradeciendo la entrevista. Yo más bien agradezco a la Casa de la Cultura el espacio que ha dado para esto, que en este problema nacional y mundial de la pandemia, sí es casi exótico hablar de cultura y hablar de arte. O sea, mi agradecimiento a ustedes que han organizado estos encuentros, porque verdaderamente impulsa a seguir luchando por la causa y detenerse más en arte que en enfermedad. Pues una postulación natural, porque me parece que el oficio que he desempeñado corresponde a las exigencias del ministerio, de tal manera que soy una más de otros tantos, más actualizados quizá, que tienen el derecho, igual que yo, de postular por el premio, conservando aquello de que estoy formada, he trabajado bastante, y las demás exigencias propias de un currículo adecuado para tal evento. Claro, decíamos que la hoja de vida de nuestra invitada, la doctora Inés Flores, es digna de destacar, como ella menciona, como tantas personalidades acá en nuestro país. Ha ejercido la Secretaría, la Presidencia de la Asociación Colombiana de Museos, la Secretaría Adjunta Latinoamericana de la Asociación Latinoamericana de Museos, la Presidencia del Consejo Mundial de Museos, ha sido directora del Museo del Banco Central y también de nuestra institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inés, toda una historia que usted le deja muchos legados, muchos pensamientos, muchos temas para las futuras generaciones y para quienes precisamente tienen que ser quienes tomen la posta de lo que es la cultura en nuestro país, doctora. Así es, y le agradezco la lista con que me honro, pero hay que tener en cuenta también en términos de matemáticas que no se opone para la cultura, que el tiempo de existencia, no hablo solo de los años de vida, sino existencia vinculada a diferentes patrones que han hecho pudieron desarrollar muy buenas acciones culturales, tanto en Colombia como en Ecuador y en sus países. Eso me favorece por aquello del tiempo pasado, que no, que ha sido positivo y que me ha dado a mí esa carga de experiencia al trabajar en un tema que, con las variantes naturales de cada lugar, sin embargo, han mantenido una coherencia tanto en educación como en producción artística. Claro. Doctora, ¿qué destacamos usted de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Usted nos empezaba agradeciendo, por supuesto, por este espacio que le hemos entregado, pero a lo largo de los años siempre la institución ha estado abierta a los artistas, a los gestores culturales de todo el país, por supuesto, no solo enfocado a nuestra capital, a Quito, sino a los diferentes núcleos, que es ese aspecto fundamental que tiene la institución. ¿Qué recuerdos usted tiene de la Casa de la Cultura a propósito de esta biografía que estamos haciendo suya, doctora Inés? Muchas gracias. Una cosa bastante insólita, porque yo vine del Banco Central, pasé en comisión de servicios y al mismo tiempo yo estaba trabajando en Brasil como profesora de arte en 3 meses al año. Lo que me gusta recordar y destacar es que yo aproveché el magnífico personal de trabajo que tenía entonces la Casa de la Cultura, especialmente en la zona de antropología y la misma de producción de arte. De manera que me lancé a la tarea del inventario nacional de obras de arte que había en el país. Y aquí tengo que dar el crédito a Belinda, una chica que es especializada en Rusia y luego en la misma Brasil, que nos ayudamos. Entonces, las salas hermosas de la Casa de la Cultura nos sirvieron por su amplitud para entrar en la descripción de todo lo que contenía el acervo artístico de la casa. Fue un trabajo tedioso, agotador, pero que dio las características físicas de dónde estaba la obra y la cuantificación de calidad y cantidad. Entonces, ese es un recuerdo muy amable. Y lo otro, se hicieron simultáneamente otros programas, por ejemplo, los vinculados a los niños. Yo tengo pasión por la educación artística con los niños. Teníamos talleres, teníamos de todo lo que entonces se daba. Y se creó un espacio que decía Amiguitos de los Museos. Entonces, mientras la primera parte era seca, didáctica, casi científica, la segunda era de la diversión natural, aprender jugando. Son las dos experiencias, porque las demás se desprenden del oficio y las responsabilidades que en todo momento la casa las ha cumplido. Aquí debo mencionar la cantidad de exposiciones, porque los espacios que habían entonces, sin lo del Banco Central después, era libre para tener tantas cuantas las separaciones de producción lo permitía el espacio. Ese es uno de los gratísimos recuerdos, por cierto, con viejos y con niños. Por supuesto, y quedan miles de anécdotas, miles de historias para quienes han pasado también en el mundo del arte y la cultura por todos los espacios con los que cuenta nuestro país. Nosotros, hablando en particular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, doctora, tenemos aquí un especial también donde siempre contamos la vida de los personajes de la Casa de la Cultura, desde Benjamín Carrión, desde el equipo de Benjamín Carrión, con quienes él empezó esa historia maravillosa, ¿no? Hablamos de los lojanos, hablamos de los cuencanos, hablamos de los quiteños, porque el arte no solo viene de una ciudad principal o de las grandes ciudades, sino viene desde los rincones más escondidos del país y se conjunta con todo el proceso que se desarrolla. Así inició la Casa de la Cultura y usted seguramente, doctora, también tiene muchas historias, muchas anécdotas en cuanto a este mundo del arte. Muchísimas, pero se refieren más siempre a aquello de que crear riendo, haciendo un trabajo grato, porque por principio pienso la alegría de producir, la alegría de crearla, la alegría de jugar detrás de cada una de esas expectativas que para la juventud le parece normal, ya para las personas mayores ya es extraño que las tomen en cuenta y más extraño que las pongan a revelar lo que de jóvenes no hicieron, alcancen a hacer ya en edad adulta. Yo llegué a topos extremos de estos talleres que permitieron casi un equilibrio, lo que los niños hacían con esa frescura y maravillosa creatividad. Perfecto. Continuamos. Queremos recordarles a nuestros amigos oyentes que nos acompañan acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de los medios de nuestra institución, la 100.9 Radio Cultura FM, 940M y en la página web www.radiocc.com.es, para quienes nos escuchan en todo el planeta. Estamos junto a la doctora Inés Flores, historiadora del arte, museógrafa, catedrática y docente de artes, ahora candidata también a lo que es el premio Eugenio Espejo, el galardón más importante para quienes hacen arte, cultura y ciencia en nuestro país, como decíamos al inicio de esta entrevista. Doctora, continuamos hablando de todas estas historias, de todas estas anécdotas, y queremos trasladarle una idea y una pregunta, por supuesto. ¿Con quiénes usted ha trabajado del mundo de los museos? ¿Con qué artistas, con qué pintores a lo largo de toda su vida? Uy, Dios mío, no terminaríamos la entrevista, porque imagínese tanto tiempo dedicada a eso. Pero si tomamos como un relato, no una anécdota, de algo que pasó en México, de una exposición súper especial, que era Enrique Tábara y Osvaldo Viteri, nada menos que invitados al Museo Rufino Tamayo en México. La atención que se les dio a los dos artistas, con vallas gigantescas en plena Reforma, para decir que Tábara era ecuatoriano, que Viteri otro tanto, y con largas experiencias. Fue grandioso ver a Ecuador en esas instancias tan competitivas y tan seleccionadas, que dos artistas nuestros estuvieran juntos manifestándose sin propaganda, sino con su propia obra, la presencia que tenían en el arte mundial, uno y otro. Y así yo tengo otra experiencia muy hermosa. Cuando se llevó, yo trabajé cuando vine de Colombia en el Museo del Banco del Pacífico, Museo Arqueológico. ¿Ya? Y nos llevamos la muestra de las tesoros de las tierras de Atahual. Eso fue increíble porque fue en Venecia. Y ver que los, allá llaman buses, los barquitos que iban de un lado al otro, todos tenían la propaganda. Por supuesto, como destaca nuestra invitada, la doctora Inés Flores, una persona catalogada y nombrada para atender un criterio precisamente sobre lo que es arte y cultura en nuestro país, tiene tantas anécdotas, tantas historias que tendríamos que pasarnos toda la mañana conversando junto a ella sobre todo lo que ha transcurrido a lo largo de su vida, doctora, y por supuesto en estos minutos queremos aprovechar para desempolvar todos los recuerdos, todas las historias que quedan y continuarán, por supuesto, en lo que es su vida. Esperamos todos que usted sea aceptada en lo que es esta premiación para el premio Eugenio Espejo, valga la redundancia, como historiadora del arte, museógrafa, catedrática y todos los temas que hemos tropado en esta entrevista. ¿Cómo ve usted la actualidad del arte y la cultura en general? Estamos todos desde el confinamiento, se paralizó el planeta, no solo el arte, por supuesto, pero hablando de quienes hacen esta actividad, quedaron postergadas muchas presentaciones artísticas, muchos homenajes a tantas personalidades que cumplían 100 años, 90 años, 80 años y que quedó postergado. Pero usted, ¿cómo ve la actualidad de lo que es arte y cultura en nuestro país y en el mundo, Inés? Es muy singular que ciertas situaciones dramáticas finalmente terminan equilibradas. Hemos hablado con muchas personas que dicen que, comillas, gracias a la pandemia he podido sacar de mi archivo lo que ya me había olvidado que tenía. Gracias al evento de obligarnos racionalmente a estar dentro de casa. Veamos lo que tenemos dentro de casa. Seamos unos museógrafos de talla menor, porque es la cotidiana, y veamos lo que hay dentro de nosotros mismos primero y lo que hay a nuestro alrededor después, causándonos estupor en muchísimas circunstancias, porque nos habíamos olvidado lo que teníamos por estar cumpliendo programas que siempre fueron buenos, pero que no nos dejaron el resquicio necesario para saber lo que teníamos, que parecía pequeño. Eso por el lado de memoria. Por el lado de la exaltación de la juventud, que gracias a su misma edad impulsa, yo creo que se han hecho cosas muy buenas. Estoy muy enterada de los autotalleres, porque antes se dependía de las entidades. Ahora los artistas descubrieron que solos y entre sí podían lanzar programas nuevos con una de esa creatividad fresca de la edad. Total, que yo creo que el tiempo es bueno, nos está ayudando. La creatividad se acelera con la tecnología y con la tecnología nos ayuda. Como antes nos ayudaban los discursos, ahora nos ayuda toda esa serie de elementos. Por supuesto, nos hemos enriquecido en esta entrevista hablando de arte y cultura junto a nuestra invitada, la doctora Inés Flores. Queremos agradecerle, doctora, por estos minutos que usted nos ha dedicado acá a nosotros, ha compartido junto a nosotros y, por supuesto, a quienes forman parte de la Casa de la Cultura, nuestras autoridades, el presidente Camilo Restrepo Guzmán a la cabeza y todos los directores de nuestra institución que observarán esta entrevista y también le envían, por supuesto, ese mensaje de gratitud siempre a usted por el trabajo realizado en todas las instituciones, en todos los ámbitos y, en particular, nosotros con ese detalle de que usted formó parte de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana con los museos de la institución, por supuesto. Doctora, entonces le dejamos el espacio para su despedida y desde acá los mejores deseos para que usted sea también aceptada en lo que es los premios de Eugenio Espejo del año 2020. Doctora, su despedida, por favor. Muchísimas gracias. Mi despedida se enfoca a agradecer a la gente que todavía cree en arte, que todavía cree que el país debe desarrollar toda su capacidad frente a la adversidad de la salud. El hecho de crear no tiene que ser enfermar siempre, y que lucha la de las entidades, incluyendo la Casa de la Cultura tan reiteradamente nombrada, para hacer al margen tanta dificultad y hacer programas incluso como este, que nos ayuda a divulgar las ambiciones naturales de reconocer el trabajo que uno ha hecho con todo a lo largo de la vida, e igual han hecho otros, ¿no? A cualquiera que sea galardonado con el premio, anticipo mis felicitaciones, porque cada quien no es en esto no hay competencia, hay desarrollo e inteligencia y entrega sacrificada a un trabajo que cada vez se irá engrandeciendo con altura y con devoción. Perfecto. Queremos además destacar, antes de cerrar esta entrevista, por supuesto, a quien ha sido la gestora de que se pueda realizar esta entrevista, que es nuestra colega y amiga María Paz Valdivieso. Ella ha sido la encargada de conectarnos junto a nuestra invitada de esta mañana, la doctora Inés Flores. Por supuesto, es pertinente destacarla a ella, que nos ha conectado a través de esta visita virtual. Ahora todos estamos conectados y enfocando el arte y la cultura a través de estas redes digitales. Doctora, le quedamos muy agradecidos a nombre de quienes hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus medios de comunicación, por supuesto. Que tenga un excelente día, Inés, que pase muy bien. Gracias. Que todos tengamos días mejores. Nos despedimos. Gracias, muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura. En 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.